Esta vez, el mundo del ajedrez nos lleva a Ucrania. Allí, a medio camino entre Kiev y Poltava, nos encontramos con el río Sula. Y allí, en medio del río Sula, una pequeña ciudad llamada Lubny. Corría el verano del año 1904. Atrás quedaba el duro, durísimo invierno, con menos 15, menos 20 grados, en el que sobrevivir era ya un mérito. Y adentraos en medio del verano, con sus 15, 20 grados, aquello parecía realmente una sauna. Y ahí iban a hacer Lyudmila Vladimirnova Rudenko. Su padre le enseñó a jugar al ajedrez cuando tenía 10 años. No era difícil imaginar que en aquel 1914 jugar al ajedrez era, en Ucrania, en lo que era en aquel momento el Imperio Ruso, una de las grandes aficiones que había. Sin embargo, para Lyudmila, el ajedrez era una pequeña diversión. Su gran pasión era la natación. Y así, con la natación, llegaría a ser la campeona odesa de los 400 metros libres. E incluso el subcampeonato de Ucrania. Más allá del ajedrez, su otra pasión era la economía. Soñaba con llevar la economía de una empresa, de alguna sociedad. Pero el ajedrez le gustaba. Y así corría el año 1925. Y se movían desde la pequeña ciudad o el pequeño pueblo de Lubny a la capital, Moscú. Bueno, y en Moscú todo era distinto, ¿no? Más vida. Ahí pronto, bueno, encontraría el amor, encontraría Alep Davidovich Goldstein, que era un científico de Moscú. Se casarían cuando ella cumplía sus 27 años. En el año 1931 habían tenido a un pequeño bebé. Pero se habían cambiado otra vez, de Moscú a Leningrado. Y ella, poco antes de haber tenido a su hijo, empezó a recibir clases del maestro Peter Romanovsky. Aquella semilla que había dejado su padre, aquellas clases de ajedrez en la pequeña Lubny, le sirvieron a Lyudmila Rudenko para animarse a aprender todavía más. Y Peter Romanovsky sería la que le llevaría a ganar el campeonato femenino de Leningrado 3 veces consecutivas. Su otra pasión, el control económico de una empresa, cayó en sus manos y entró a trabajar allí, en Leningrado. Disfrutaba de sus apuntes, sus movimientos, llevar las cuentas de la sociedad en la que trabajaba. Sin embargo, estalló la Segunda Guerra Mundial. Rusia se vio atacada por el ejército nazi. Y ahí nos encontramos uno de los momentos más intensos que serían recordados por Lyudmila como el momento más importante de su vida. Leningrado estaba asediada, había que evacuar. No daba tiempo a ir a buscar a los hijos y familia. Tenían que salir todos corriendo. Y así salieron los cientos de obreros, cientos de personas que trabajaban en esa fábrica, salieron huyendo de Leningrado a los bosques cercanos. Pero Lyudmila no podía vivir así. Y así decidió volver y organizar un tren para ir a buscar a las familias y a los hijos e hijas de todos los trabajadores. Y poco a poco llegó a juntar 12 vagones completos, más un vagón de comida, en los que fueron metiendo a todos los familiares, hijos que fue encontrando a lo largo de todo Leningrado. Y aquel, el tren de Lyudmila Rudenko, sería sin duda lo que le marcaría el resto de su vida. Y de ahí que cualquier ajedrecista que estuviera cerca de su casa sabía que tenía allí su hogar. La número uno del mundo de ajedrez era Vera Menchik. Había ganado todos los campeonatos del mundo. Apenas había una sola jugadora del mundo que pudiera retarla. Sin embargo, una vez más, la barbarie nazi acabó con su vida. Había muerto en el año 1944, en Kent, arrasada por una V2 de las fuerzas alemanas. ¿Cómo nombrar nueva campeona del mundo? La FIDE organizó un round robin en aquel invierno de Moscú del año 1949. Y ahí para buscar a la nueva campeona del mundo acudieron desde Polonia, Dinamarca, Estados Unidos, Checoslovaquia, Cuba, Hungría, Italia, Holanda, Francia, Inglaterra y, cómo no, la Unión Soviética, que seguía marcando la hegemonía mundial. Valentina Velova, cuarta clasificada. Elizabeth Víkova, tercera clasificada, medalla de bronce. Olga Rubstova, subcampeona del mundo. Y Lyudmila Rudenko. Nueve victorias, cinco tablas y una derrota ante Gisela Kahn-Gieser de Estados Unidos. Se proclamaba campeona del mundo. Es la cima de su vida ajedrecística. Luego seguiría jugando por el título, perdiendo en el año 1953 contra Elizabeth Víkova por 5 victorias, 6 derrotas y 2 tablas. Seguiría luchando y esa maravillosa ajedrecista nos dejaría a la edad de 81 años, el 4 de marzo del año 1986. Su casa de Leningrado sería el lugar de referencia para todo ajedrecista que por allí pasara. En su recuerdo queda para siempre aquel momento en el asedio de Leningrado, en el que dio su vida, dio su esfuerzo para salvar a tantos y tantos niños. Esto ha sido el recuerdo que de Lyudmila Rudenko ha realizado Juan Represa para Radio Ajedrez Profano.